brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender, bajo la dirección de Marsauto y la producción de Javier Mauri. El río es hablador y el monte es selva. Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de Querer Comprender en el 107.3 de la FM. Hoy, viernes, día 18 de octubre, tendremos con nosotros a Joaquín Dávila. Joaquín, entre muchos otros méritos, actualmente es el nuevo director de la Escuela de Negocios ISIE, o Instituto Superior de Investigación Empresarial, que es una entidad con una visión humanista de la empresa como motor ordenado del desarrollo de la sociedad y creada con la misión de investigar las organizaciones empresariales con un enfoque pluridisciplinar en un contexto de actualidad y visión global, destinada a realizar las actividades necesarias para difundir dicho conocimiento e investigaciones y prestar el servicio de implementar los mismos en la práctica de las organizaciones, diseñando su adaptación y acompañándolas en su implementación, sirviendo así de nexo entre la sociedad civil y las organizaciones empresariales como vehículo para el progreso de la sociedad en su conjunto. ISIE tiene la vocación de ser punto de encuentro de los mejores profesionales que desean aportar su valor a la sociedad gracias al conocimiento, la investigación y la experiencia. Por lo tanto, trabaja sobre tres áreas fundamentales: la investigación, la formación y la consultoría. Hoy dirigirá desde Madrid nuestra compañera Mar Souto Romero, profesora doctora de universidad, consultora de empresas, y también Mar pertenece al Consejo Editorial de Ibercampus, portal digital de enseñanza superior. Desde el estudio, nuestro compañero y productor Javier Mauri, y yo misma desde el control. Así que muy buenos días a todos. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días. Loli, Javier, buenos días, queridos oyentes. Bienvenido, Joaquín, a esta tu casa. Estoy muy feliz otra vez de tenerte aquí y, por supuesto, darte la enhorabuena ante un reto maravilloso que tienes por delante en esta Escuela de Negocios ISIE. Bueno, cuéntanos qué te gustó de este proyecto y bienvenido, Joaquín. Bueno, muchísimas gracias, Mar. Encantado de volver a saludaros, Loli, Javier. Estoy aquí encantado nuevamente con vosotros en antena. La verdad es que es un gusto coincidir con vosotros en este programa y aprovecho para daros la enhorabuena por el programa, que ya sabéis que os sigo con muchísimo, muchísimo cariño. Pues nada, lo que tú dices, Mar, un reto apasionante en la Dirección General de una Escuela de Negocios que tiene como objetivo principal la incorporación laboral de los jóvenes que salen de la universidad. Esa es un poco la vocación principal, formar, pero no formar solo y exclusivamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de su acceso laboral. Querido Javier. Sí. Muy buenos días, Joaquín. Un placer y un honor tenerte de nuevo aquí. Yo quisiera preguntarte, en un entorno que estamos en donde los cambios que se producen de todo tipo están a un nivel exponencial, ¿cómo lográis enlazar ambos mundos para generar un patrón de mente estratégica en la sociedad? Pues muchas gracias, Javier. Encantado de saludarte nuevamente. Pues la verdad es que lo hacemos de la mano de profesionales que son para nosotros nuestro valor principal, ¿no? Nosotros, nuestros formadores son ejecutivos, directivos, profesionales que tienen experiencia, normalmente tienen alta responsabilidad, y lo que hacen es básicamente a nuestros alumnos transmitirles esa idea de cuáles son las necesidades a día de hoy del mundo empresarial, ¿no? hacemos además a través de ellos consultoría dentro del mundo empresarial, pero sobre todo lo que hacemos es poner en común a profesionales que tienen unos, para nosotros, unos comportamientos empresariales ejemplares, muy estratégicos, muy de dirección, para que esos estudiantes universitarios que han recibido quizás una formación un poco ligeramente teórica, porque el mundo universitario pues tiene que asentar las bases, ¿no? Y está bien que sea así, pues darles ese salto para que sean los profesionales más empleables en el inicio y más y con más capacidad y más posibilidades de desarrollo en el futuro, ¿no? Así lo hacemos, de la mano, no es mérito nuestro, en realidad nosotros no somos más que un punto de encuentro de grandes profesionales, ¿no? Vienen aquí directivos de marcas pues como Coca-Cola, como MetLife, como Banco Santander, Bankinter, BBVA. Vienen gente que tiene mucha experiencia y mucha responsabilidad, y lo que hace es poner en común lo que les ha llevado muchas veces al éxito y, ¿por qué no?, dentro de las clases, lo que valora especialmente el alumno es aquellos sitios donde se han equivocado, ¿no? Todos nos equivocamos muchas veces, y el intentar ahorrar al alumno ese error que has tenido como profesional, pues le acelera un poco la entrada en su madurez profesional, ¿no? Y le da pues bastantes más capacidades para tener éxito en el futuro. Yo, volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, esa incorporación de vuestros alumnos al entorno laboral, es verdad que la gestión del entorno actual no tiene nada que ver con el entorno, digamos, tradicional, bajo el paradigma industrial. Es obvio que muchas empresas siguen todavía instaladas pues en ese marco, pero ya estamos o vamos encaminados hacia una empresa social o lo que denominamos como empresa inteligente, sobre todo por el impacto de la robotización, la inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos invitar a estas empresas tradicionales a que acometan estos cambios? O lo que es lo mismo, ¿cómo crees que tus alumnos, con ese conocimiento que van a adquirir, van a incorporarse a un mercado laboral para dar valor a un mercado laboral que está en un continuo profundo cambio? ¿Qué pasos debemos de dar para ese proceso de transición? Pues sí, totalmente de acuerdo con el análisis de la situación. Y aunque parezca mentira, especialmente sencillo hacerlo con la nueva generación, ¿no? La nueva generación está especialmente preparado, están especialmente sensibles las nuevas generaciones a este tipo de comportamientos, ¿no? Entienden perfectamente las economías colaborativas, entienden perfectamente los entornos digitales, y luego, desde el punto de vista empresarial, pues a las empresas pueden básicamente echar un vistazo al mercado o simplemente darse de golpe contra él. El luchar contra una realidad de mercado pues es algo que no es muy aconsejable desde el punto de vista empresarial. Un directivo que no quiera acometer los cambios necesarios pues es un directivo que va a llevar a su empresa a la inestabilidad y a los malos resultados, ¿no? Yo creo que ¿cómo se les convence? El mercado les está convenciendo. O sea, los productos tradicionales, más que los productos tradicionales, los métodos tradicionales, yo creo que el cliente sigue siendo el cliente, el cariño con el que hay que tratar a alguien que te paga sigue siendo el cariño con el que hay que tratar a alguien que te paga, que se llama cliente, se llama alumno, se llama usuario, cada uno lo llama de una manera, ¿no? Pero son el mercado al que nos debemos, y la empresa lo que tiene que hacer es básicamente adaptarse a él. Entonces, puedes ser pionero, y hay líderes súper precursores que son unos fenómenos desde el punto de vista, seguramente, tanto intelectual como innovador, y van un poquitín por delante, pero bueno, si me apuras, más normal, pero simplemente echas un vistazo al mercado, pues el propio mercado te va empujando, ¿no? El propio mercado quiere que te enfrentes a él desde una manera más digital, más inmediata, más sencilla, más fácil, y el que no cambie, pues directamente no tendrá éxito y vendrá alguien mucho más pequeño, con mucho menos poder, con mucha menos historia, pero que te quitará los clientes básicamente porque es más ágil en adoptar los cambios que se deben acometer a todos los niveles en todas las empresas, independientemente del sector y del producto que vendan, ¿no? Claro, pero nos encontramos, yo vuelvo otra vez, Joaquín, a incidir. Vamos a ver, entra una persona al entorno laboral, entonces se encuentra con una empresa que tiene una determinada estructura organizativa, un determinado clima laboral, unas determinadas políticas de comunicación, unos determinados planes de formación, etcétera, etcétera, un marco de liderazgo o de dirección tradicional. Claro, ¿cómo modificas esto? Es decir, ¿cómo transformas una estructura organizativa, en ocasiones autocrática, una cultura poco delegativa, un clima laboral tradicional, formación más de lo mismo? ¿Cómo se acomete este cambio? Porque, claro, hablamos de transformación digital, pero... Sí. ...raizado. Pues yo creo que, curiosamente, el cambio va a ser obligado. Pero es que tú eres muy joven, Mar, pero los que somos un poco más mayores, tú eres jovencísima, pues a lo mejor estamos acostumbrados a otros entornos donde la jerarquía, el poder un poco que tiene un jefe sobre ti, pues bueno, era disciplina, era abnegación, era sacrificio, era esfuerzo, era mucho trabajo, y estamos acostumbrados, criados, educados y construidos, si me apuras, en ese entorno. Uh-huh. Viene otra generación que la gente dice, bueno, pero esos son los millennials, como si los millennials tuvieran 5 años. Los millennials el año que viene cumplen 40. Entonces, los millennials están ya en puestos de responsabilidad, y estos millennials, que los hemos visto como son los niños, los millennials no admiten otro tipo de estructura que no sea la del reconocimiento, la de si alguien hace las cosas bien hay que decírselo, la de si salen mal hay que animar para que salgan bien, y si no, se van a otra empresa y no les vale. Normalmente las generaciones anteriores nos manteníamos a lo mejor por una marca, no son nada marquistas, si ven un mal clima se marchan, no dan de sí, y sin embargo son una generación, la gente habla de esta generación como que no quiere implicarse, que no quiere esforzarse. Se quiere esforzar y se quiere implicar, y de hecho están deseosos de hacerlo. Lo que pasa es que están deseosos de hacerlo cuando encuentran una contraprestación. Es posible que estén educados en una cultura pues donde han tenido más cosas que las generaciones anteriores, eso es así, y entonces no están acostumbrados a recibir negativas, no están acostumbrados a tener necesidades, no están acostumbrados a lo mejor a un esfuerzo por sobrevivir, sino que pueden tener más flexibilidad a la hora de coger y dejar las cosas, tienen menos ataduras, pero desde el punto de vista laboral son tremendamente implicados cuando encuentran ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces, yo creo que la propia nueva generación va a obligar. Hay incluso programas, incluso sesiones, jornadas, conferencias de cómo trabajar con millennials, ¿no? Cómo gestionar ese, es como si fueran extraterrestres. Yo creo que son una nueva generación de la que tenemos mucho que aprender todos, y que son la nueva fuerza laboral que tenemos, y que bien gestionada rinde 5, 10, 20 veces más que si la gestionamos con métodos tradicionales. Entonces, yo creo que merece la pena hacer el esfuerzo. Yo creo que el mercado nos lo está pidiendo, y en este caso el mercado laboral nos está pidiendo que obligatoriamente hagamos eso, ¿no? Yo creo que hace 15 años pues eran los becarios, y ahora ya son a lo mejor el 30, el 40, el 50% de nuestras plantillas, ¿no? Despreciar el potencial que tienen es un error total desde el punto de vista de la eficiencia y desde el punto de vista de la productividad, ¿no? Simplemente tratándolos, pues muchas veces es tan sencillo como con un poquitín más de humanidad, cariño, cercanía, flexibilidad. Si quieres, vete hoy a las 12 si tienes algo que hacer, que no te preocupes, que sé que tienes un tema personal. Esa persona, al día siguiente, si le pides que esté hasta las 3 de la mañana, está hasta las 3 de la mañana. Y sin embargo, si le dices, pues no, hasta las 5 tienes que estar, que es tu horario, pues ese a las 5:01 normalmente se te irá, ¿no? Tú eliges, ¿no? Yo creo que merece la pena trabajar a las personas como lo que son, como personas, y las personas de esta generación están pidiendo esa flexibilidad, ese trato, ese clima laboral, que no es por nada. Yo creo que independientemente de nuestra generación, a todos nos gusta más, o sea, a todos nos gusta más que nos trate mejor. Esa es la realidad, ¿no? Requiere un poquitín más de esfuerzo, pero es un esfuerzo, si me apuras, casi gratuito, porque es un esfuerzo de forma que no necesariamente de recursos, ¿no? Es decir las cosas con una sonrisa en vez de no decirlas con una sonrisa. Es gratis decirlo con una sonrisa. Pues vamos a intentar hacer ese esfuerzo, esta fuerza laboral nueva que ya supone un porcentaje importante de nuestras compañías, puede ser altamente motivada, tiene nada más la juventud, las ganas, la frescura de relacionarse muy bien con el mercado, y tenemos un potencial las empresas ahí brutal. Empresas tradicionales con cortes tradicionales sé que siguen teniendo marcas, pero dejarán de ser atractivas para el mercado laboral, que no las quieren si se comportan de esa manera, ¿no? Las grandes multinacionales, si no han cambiado, dejan de ser automáticamente. La gente quiere trabajar más en los Google que en las grandes instituciones tradicionales, por el estilo, por el entorno, por el clima y sobre todo seguramente por la flexibilidad que les dan, ¿no? Qué interesante todo lo que acabas de comentar, sobre todo porque se elevará a un nivel de conciencia lo que va a ocurrir sí o sí. Es decir, yo puedo estar bajo el viejo paradigma, pero es que el entorno de cambios exponenciales demanda pues un cambio de estructura, de cultura, de políticas de comunicación, etcétera, etcétera, con lo cual, queramos o no, esto va a ser un cambio inevitable, el que se está produciendo, de hecho, como bien nos comentas. Querido Javier. Sí, tú has dicho antes, Mar, una cosa que me parece que es fundamental. El esquema industrial que se tiene todavía, por desgracia, en demasiadas empresas, en no pocas empresas, ha sido y es un freno y un lastre, y además este tipo de empresas ancladas aún en esa visión industrial de la producción, donde lo importante no es el factor humano, que es lo que da valor a lo que es una empresa, esto ha sido destructivo porque, y es destructivo porque es generadora de mitos, y los mitos es lo que yo entiendo que dificulta el desarrollo, la evolución. Mitos, por ejemplo, tan simples, pero no menos destructivos y dañinos, como pueda ser trabajar muchas horas es lo que garantiza un buen desempeño, un buen desarrollo. Mitos como, por ejemplo, la robótica lo que va a hacer es engrosar las listas de desempleo. Y esto lo que trae consigo son que los conceptos, los mitos, hacen que los conceptos sigan anclados. El concepto de trabajo son 8 horas o 12 horas en una oficina, en un lugar en un contexto laboral controlable, dejándose al lado, por ejemplo, el videotrabajo, que es una mera aplicación de las nuevas tecnologías. Esa visión tradicional, industrializada de lo que es una empresa, es lo que está haciendo daño, pero por los mitos y el impedir ese desarrollo de conceptos hacia nuevas formas. Yo te quería preguntar en esta línea, Joaquín, y siguiendo con este discurso, ¿estamos preparados realmente para esta nueva coexistencia, ya que he mencionado la robótica, trabajador-máquina y la ética en esta relación? ¿En qué punto de desarrollo se encuentra, a tu juicio? Bueno, pues muchas gracias, Javier. La verdad es que yo creo que tienes toda la razón, pero yo creo que el cambio diferencial que estamos encontrándonos, yo tengo todos los años, pues entre unas clases y otras, un máster y otro, además a mí no solo me gusta ocupar posición directiva dentro de las escuelas, que llevo unos años ya por aquí, sino que normalmente me encanta dar clase, esa es mi realidad. Entonces tengo contacto muy directo a diario con un montón de alumnos. Pueden pasar por mis aulas a lo mejor, no sé, 500 alumnos al año, ¿no? Son 500 normalmente veinteañeros que están estudiando grado o posgrado, en la mayoría de los casos posgrado, ¿no? Y los veo, y lo que veo es un cambio espectacular. O sea, yo llevo muchos años, pues unos 20 años, algo más de 20 años, dando clase en escuelas, en academias, en universidades y en escuelas de posgrado, y he notado un cambio brutal. O sea, la empresa que has definido como empresa tradicional, de métodos un poco, si quieres, basados en criterios que sí. No tienen ningún sentido, ¿no? Uh-huh. Que son al final prejuicios, ¿no? Si no estás en tu mesa, pues será que no estás trabajando. Si estás en casa, pues no creo que estés llamando al cliente. Estarás haciendo cosas que oye, la responsabilidad de cada uno, que después, dentro de su flexibilidad, saque adelante un trabajo, ¿no? Y al final, la valoración por objetivos, ¿no? Dándote flexibilidad, la gente es muchísimo, muchísimo más eficiente, ¿no? Que pueda estar deslocalizada. No es ni muchísimo menos el estándar de todas las grandes empresas, las exitosas modernas, por muy multinacionales que sean, ya lo están haciendo. Yo tengo un cuñado que es directivo en Oracle, como ellos dicen en Oracle, ¿sí? y lleva ya un par de años teletrabajando en el 100%, y es directivo de una gran multinacional con sede en San Francisco y con centenas de miles de empleados por todo el mundo, ¿no? Y además, una gran empresa, pues yo creo que, siendo norteamericana, nadie duda que es una empresa, si me apuras, con objetivos eminentemente económicos, y que el beneficio es lo primordial. Y dentro del beneficio primordial dice, yo creo que si cada uno tiene unos objetivos y hace su trabajo, que se organice. Y sí, perdemos la conexión. Incluso, si me apuras, incluso sí, desde el punto de vista de la eficiencia, pues que no estén en la oficina allí calentando la silla, uh-huh, pues sí, es hasta un ahorro, si me apuras. Y que tengan la flexibilidad, claro, claro. Y si hay que reunirse, pues que vengan a la oficina. Pero si no hay que reunirse, que saquen adelante su trabajo. Si hay que preparar un informe y lo pueden hacer solos, que lo hagan solos. Y si tienen que hacerlo con un equipo de otras tres personas, que queden para hacer ese informe y luego que cada uno lo haga cuando buenamente pueda su parte o lo que haga falta, ¿no? Yo creo que esa componente humana, que es básicamente adaptar un poco el objetivo de la empresa a la vida de cada uno, ¿no? Que no seamos esclavos de cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Como es estar muchas horas dentro de un edificio, porque si estamos allí significa que lo estamos haciendo bien. El estar no significa que lo estés haciendo bien, el estar cerca de una silla no significa que estés trabajando mucho, y el tener el ordenador encendido no significa que estés sacando mucho trabajo adelante, ¿no? Yo creo que todo el mundo al que se lo explicas lo entiende. Las empresas que tienen cierta inercia y ciertos prejuicios, pues igual siguen manteniendo cierto estilo un poco anticuado, pero yo creo que cualquier empresa que vaya viendo la evolución de sus resultados no tiene más remedio que ir adaptándose, ¿no? Sobre todo con lo que os decía antes, ¿no? Con la nueva fuerza del mercado laboral, que cada vez más soporta mucho menos este tipo de situaciones. El entorno, claro, el entorno de coexistir con máquinas, de la robotización, de, hombre, yo creo que absolutamente todo el mundo sabe perfectamente que la componente humana, al menos mientras estemos vendiendo productos o servicios a humanos, si vamos a vender a robots, pues entonces igual con otro robot les vale más que de sobra, ¿no? Pero la componente de servicio, yo creo que si vamos a dos restaurantes donde la comida es más o menos parecida y en una no está tan fenomenal, pues oye, nos encanta ese restaurante frente al otro, ¿no? Si tenemos un trabajo parecido, pero nuestro jefe valora nuestro trabajo y hace que nos sintamos orgullosos de él, pues es que no hay ninguna duda, ¿no? Un robot difícilmente hará esas cosas que nos hace al final ser más productivos, ¿no? Porque cuando no ves reconocimiento, cuando no ves trato personal, cuando humanamente no te sientes recompensado, pues la gente al final acaba siendo un cumplidor de mínimos y yo creo que cualquier persona que tenga un poco de capacidad de análisis sabrá que cualquier profesional motivado trabaja mejor que un profesional no motivado. Y eso, conseguirlo a través de un robot o sobre un robot, es impensable. Entonces, los robots, yo no sé, dentro de 400 años, no tengo ni idea, pero a día de hoy y en el corto o medio plazo, el factor humano es fundamental, no solo desde el punto de vista del servicio, sino desde el punto de vista del entorno laboral. Mientras no nos enchufen a unas máquinas a todos y cosas de ese estilo tan futuristas que algunos hablan o que algunas películas dicen, yo creo que mientras estemos con terrícolas al lado, yo creo que la componente humana va a ser fundamental y muchísimo, muchísimo más agradable, por supuesto, que estar trabajando rodeado de máquinas, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay un hecho objetivo, que es que todos aquellos trabajos que se puedan estructurar a través de algoritmos matemáticos obviamente van a desaparecer, van a ser desarrollados por estos procesos de automatización, robotización, inteligencia artificial. El caso de la persona que ha sido despedida porque el robot o el proceso de estructuración hacía su trabajo, además los 7 días de la semana, 24 horas, es verdad que es una realidad que está ahí. Y esto lo quiero enlazar con lo que comentabas de que das clase, y además eres un profesor muy querido, que yo creo que el éxito de un profesor es no solamente que se produzca la transferibilidad de lo aprendido en el caso de que se integre el conocimiento por parte del alumno, sino que el alumno te reconozca. Y eso tú lo haces y muy bien. Y además algo que también haces y muy bien, que genera ese valor añadido al alumno, es que publicas de forma regular en el periódico de La Razón unos blogs que realmente tienen muchísima calidad, incluso para incorporar a tus alumnos, y nosotros también hacemos de eso uso de esos recursos para incrementar el conocimiento a otros alumnos que no son los tuyos directos. Un poco voy a entrelazar todo el discurso, es decir, ¿en qué medida esa estructuración hace que determinados puestos de trabajo desaparezcan y por qué de repente nos encontramos con situaciones así? Como, por ejemplo, la de esta persona que llega un día al trabajo y dice que ya no se le necesita porque todo este proceso ya se ha automatizado. Cuéntanos un poco tu visión de todo esto. Hombre, yo creo que lo que tenemos ahora es muchísima información, nos llega todo mucho más. Yo creo que gente que se tropieza por la calle ha habido toda la vida, y ahora cada vez que uno se tropieza lo tenemos en vídeo en YouTube. Entonces te da la sensación de que se tropieza más la gente, pero no es verdad. Sí es posible que ahora lo que tengamos es mucha información y el cambio está resultando a mucha velocidad. Pero yo creo que los cambios de profesiones han ocurrido siempre, ¿no? Habría gente en el campo hace 300 años que tenía que recoger todo con sus manos, y ahora hay máquinas que recogen al menos gran parte de las cosechas, ¿no? ¿Y qué han hecho todos esos? Pues reinventarse, pero reinventarse no hace falta que sean trabajos manuales, que da la sensación de que son los más suprimibles por parte de robots, ¿no? Sino trabajos muy intelectuales, ¿no? La toma de decisiones a través de algoritmos, como bien decías tú antes, Mar, pues está ahí. Antes tenía que haber alguien muy listo sacando un montón de números, y ahora una maquinita te dice qué decisión debes tomar. Y ahora corresponde, sigue correspondiendo a las personas y a los seres humanos el decidir si sí o si no, porque que sea lo más eficiente, pues a veces puede no coincidir con tu carácter, puede no coincidir con tu criterio de riesgo, puede no coincidir con el espíritu o los valores de la compañía, y ya luego pues tiene que haber, normalmente suele tener que haber cierta componente humana entre medias, ¿no? Pero yo creo que aquí la clave está no solo en ir reinventándose, sino en ir aprovechando. A mí me encanta todos los profesionales nuevos, igual que desaparecen ciertas profesiones, como desaparecieron los que en las ciudades ataban a los caballos, pues desaparecieron cuando empezamos a ir en coches, y ahora cuando empezamos a ir en bici, pues si quieres, ¿no?, por ser más ecológico, pues empezaron a desaparecer ciertas profesiones o a reducirse y se quedaron en el entorno, pues más, si quieres, más rural. ¿Y qué hicieron? Pues cambiar, y a lo mejor el que tenía un sitio donde allí dejabas a los caballos, pues montó un garaje y pasó a tener coches, ¿no? O sea, yo creo que aquí la clave está en el inmovilismo, ¿no? Si podemos tener mala suerte, eso está claro, o sea, hay gente que puede tener mala suerte, pero yo creo que si estás quieto, ¿quién de nosotros mantiene con los conocimientos que tenía con 18 años, se jubila con 65? Pues nadie. Pues los que tenías con 18 decidieron para trabajar con 18 o con 20. Y después a los 25, pues viste que había que aprender de otra cosa. ¿Y quién de nosotros ahora mismo vive, como muy bien decías tú, Mar, hace un momentito, vive sacando mucho partido al marketing en las redes sociales? Pues eso no lo aprendió cuando tenía 20 años, si ahora tiene 46, como en mi caso, ¿no? Pues oye, pues ha tenido que aprender. Entonces yo creo que la clave es esa, ¿no? Estar en continuo aprendizaje, en continua apertura mental hacia los cambios, ir adaptándote en la medida de las posibilidades. Las escuelas de negocios son un nexo, yo creo que muy bueno, por mi experiencia personal, ¿no?, para intentar detectar esos cambios de necesidad de demanda del mercado laboral e intentar preparar a las nuevas generaciones para que sean de verdad provechosos y aportadores de valor al mundo de la empresa, ¿no? Yo creo que aquí la clave no está en que nuestro trabajo actual vaya a hacerlo otra persona o otro robot, no es la clave, sino en que todo lo que podemos aportar, y todos, absolutamente todos, tenemos nuestro valor, nuestra capacidad de aportar valor, veamos cómo podemos seguir aportándolo, ¿no? Si ya no podemos seguir aportando tirando de un carro porque del carro va a tirar una máquina, pues pensemos en aprender a conducir el carro, no sé, en algo que no sea radicalmente diferente, si no quieres, sea aprovechando todo lo que ya sabes sobre el funcionamiento del carro y que sea incluso en tu sector de los carros, pues te adaptas, ¿no? En el entorno, tú y yo lo sabemos muy bien, que tenemos mucha experiencia en el mercado un poco docente académico, pues hombre, el profesor de hace 25 años a lo mejor no tenía que ser un crack grabando vídeos. Ahora, pues hombre, ciertas habilidades de comunicación audiovisual pues puede venir muy bien, ¿no? Hay mucha formación online. La puesta en escena de un profesor es la que hace... Sí, te hemos perdido, Joaquín. Hemos perdido la conexión de compañero Joaquín. No Javier, no nos escuchas. Hemos perdido unos 15 segundos, 20 segundos de lo que estaba comentando Joaquín. Perfecto, aquí estamos, comentaba... Sí, recuerdo lo último entonces, si te parece, Javier. Sí, por favor, yo sí. Yo creo que igual que ha habido profesiones que quizás sean más manuales, ha habido profesores como, por ejemplo, el mundo académico, ¿no? El profesor de hace 30 años no tenía por qué enfrentarse a una cámara, a un escenario, simplemente con saber de algo, ser técnico de algo, podía contarlo y ya está. Ahora los profesores son más, menos conectadores y transmisores de conocimientos cuando saben más de habilidades comunicativas. Muchos de formación online, cuando tienen más destreza delante de una cámara, delante de un micrófono, ¿no? Yo creo que estas habilidades, pues en profesiones, en todas las profesiones, ¿no?, van cambiando. Antes había que saber escribir muy rápido con un lápiz, después hubo que teclear muy rápido con una máquina de escribir y ahora pues hay que saber o dictarle a una máquina o teclear rápido con un ordenador, ¿no? Yo creo que todas las profesiones han tenido cambios a lo largo de la historia y el éxito suele ser el que se adapta a ellos. Yo me quedo sobre todo con dos claves, reinvención y formación continua. Yo creo que estas dos pautas son fundamentales para todos y cada uno de nosotros para, bueno, pues gestionar este entorno de cambios tan, tan constantes, tan rápidos y tan veloces. Querido Javier. Sí, yo le quería preguntar a Joaquín qué nueva dimensión adquiere el factor humano en esta revolución digital, Joaquín. Pues Javier, yo creo que toda, ¿no? Yo creo que, de hecho, cuanto más digital es el entorno, más diferentes son los perfiles en función de lo personal. Yo creo que antes ponía Mar un ejemplo con el tema de las redes sociales. Las redes sociales pueden ser un entorno supuestamente frío, digital, pero ¿quién tiene éxito en las redes sociales? Pues el que humanamente transmite lo que quiere el de enfrente, ¿no? Pues cariño, el que, hombre, normalmente, de hecho, incluso el que fuerza eso se le da fatal. Tienes que ser de manera natural y de carácter así, ¿no? El que hace las cosas más humanas suele ser el que más éxito tiene en el entorno digital, yo creo. El entorno digital es un canal y es un método, pero yo creo que es, de hecho, ha permitido que incluso la componente humana coja mucha más relevancia, si me apuras. Y sí. querido, si me lo permite, sí, Javier, adelante. Por ya casi que estamos cerrando, como empezábamos, ¿no?, con esta escuela de negocios, que nos cuente con un poquito más de detalle, Joaquín, qué tipo de alumnos o qué perfil de alumnos, qué tipo de programas hacéis, si es una formación presencial, si es una formación virtual, sobre todo para todos estos oyentes que nos están escuchando y personas que nos van a escuchar cuando compartamos el programa, no solo en directo, también en diferido, pues cuéntanos un poquito con detalle qué es lo que nos podemos encontrar, querido Joaquín. Pues sí, la verdad es que ICIE, en la Escuela de Negocios, lo que hace es dar formación orientada al empleo. Entonces formamos en todo aquello que las empresas, que además lo que hacemos es trabajar perfectamente la relación con las empresas y hacemos que las empresas vengan aquí a por talento, ¿no? De hecho, nuestros programas de desarrollo ejecutivo están orientados a perfiles de último curso de grado, ¿no?, cuando salen de sus grados universitarios y tienen el empleo garantizado. Yo creo que es una modalidad que yo al menos no conozco en ninguna otra propuesta formativa, que tiene la seguridad del estudiante de que a partir del mes de abril va a estar trabajando. El por qué y cómo, pues lo que hacemos es visitar a las empresas, ver las empresas que buscan talento e integrarlas dentro de nuestro programa formativo. Viene aquí una empresa de más o menos nombre y sobre todo que esté buscando talento, pues tenemos los que he mencionado antes, un BBVA, un Sephora, un Adidas, un Coca-Cola, un Bankinter. Viene aquí el formador y viene el formador con dos enfoques, con el enfoque de transmitir conocimiento y con el enfoque de llevarse alumnos. Entonces, el 100% de nuestros alumnos de nuestros programas de desarrollo ejecutivo acaba trabajando o bien en las empresas de los mentores profesores o bien en empresas que les facilitan estos mentores profesores, ¿no? A veces es directamente con ellos y a veces son pues en un departamento parecido, cercano o simplemente en una filial o lo que sea, ¿no? La garantía es esta, ¿no? Cualquier estudiante, nosotros nos lo tomamos muy a título individual y cualquier estudiante que pasa por ISIE en su programa de desarrollo ejecutivo tiene el empleo garantizado, ¿no? Yo creo que esa es, si me apuras, la variable fundamental. Para tener a todos con empleo garantizado, lo que vamos es a las empresas a decirles qué necesitan, ¿no? Son enseñanzas presenciales y lo que tenemos es desde formación en marketing, marketing digital, finanzas, recursos humanos. Tenemos aquellas, pero no solo áreas, sino especializaciones que están deseando las empresas a la hora de buscar talento joven, ¿no? Entonces vienen aquí, cuentan su cultura empresarial, cuentan aquellos conceptos que piensan que no son solo conceptos técnicos, sino que muchas veces son habilidades profesionales, pues el modo de relacionarse dentro de la empresa, habilidades comunicativas, habilidades incluso de estética muchas veces, capacidad de trabajo, capacidad de relacionarse con sus compañeros, transmiten todo eso y se llevan a los que cada uno les va encajando más. Eso aquí es un encaje mutuo, ¿no? Que al alumno le encaja a la empresa y que a la empresa le encaja al alumno. Pero yo creo que ese es un poco el valor diferencial, ¿no? El que cualquier alumno sabe que va a salir de nuestras aulas con empleo. Que me parece un valor diferencial importantísimo. Yo creo que es verdad que sois los únicos que ahora mismo ofrecéis esa posibilidad, pero claro, yo ahora me pongo en el caso de que soy un alumno que estoy terminando el grado. Cualquier alumno puede acceder a estos programas o tenéis un filtro que claro, obviamente sesga un poquito ese perfil final. Claro, nosotros efectivamente como tenemos ese compromiso, pues somos muy muy prudentes a la hora de incorporar, ¿no? Tenemos pruebas de selección, evidentemente, pero las pruebas de selección suelen ser, sinceramente, más ahora que hemos tratado el tema a lo largo de la entrevista, más humanas que académicas, ¿no? Si alguien tiene todo cinco, pero es una persona con la que da gusto trabajar, bueno, si se entra en nuestros programas, perfectamente. Si además de ser un encanto y una persona llena de virtudes, además tiene buenas notas, pues muchísimo mejor, evidentemente, ¿no? Pero nosotros lo que intentamos es incorporar a nuestros programas personas con potencial. A veces coincide con expedientes académicos brillantes y a veces coincide con valores personales que son al final, nosotros siempre lo decimos, ¿no? El tipo de persona con la que uno querría trabajar, ¿no? No creo que para elegir a un compañero de trabajo le vayas a pedir la nota de econometría. Le vas a pedir pues que te ayude, que no robe clientes, que no se apropie de tus ideas y que sea un buen compañero de trabajo, ¿no? Pues este tipo de perfiles son los que intentamos incorporar a nuestros programas. Sobre todo porque es verdad que estas empresas tan fuertes al final demandan este tipo de habilidades. Personas que sepan distinguir lo relevante de lo que no lo es, que sean proactivas, capacidad de respuesta, que tengan mente estratégica, sentido crítico. Y esto va más allá de un soporte documental que puedas ir integrando a lo largo de una carrera. Por lo tanto, entiendo esa prioridad en la importancia de estas habilidades, denominadas blandas hasta hace relativamente poco, pero son las habilidades determinantes en el entorno actual. Pues Javier, creo que te da tiempo a una última pregunta, creo. Sí. Y a una pregunta que para mí es muy muy interesante la respuesta y a una reflexión. Es la segunda vez, creo, que vienes aquí, queridísimo Joaquín, y yo cada vez que has venido me has llenado de un conocimiento, de una sabiduría. Es que es lo que debe ser la empresa y la formación de la empresa. O sea, vosotros desarrolláis formación para esos nuevos trabajos, esos nuevos puestos de trabajo, esa nueva formación, y lo conectáis con las necesidades reales de lo que son las empresas. Es que genial. Es genial. Pues sí, así es. Y nuestro último proyecto, de hecho, es ICLO School, a través de... Eso era lo que te iba a preguntar. A través de despachos de abogados, Exactamente. Que nos han pedido precisamente esto que lo has dicho tú, que lo has dicho fenomenal y que, vamos, te lo agradezco muchísimo, Javier. Gracias. Lo que se han dado cuenta los grandes despachos es que estas habilidades eran fundamentales y han venido directamente ellos aquí, nos han copatrocinado algunos programas de abogacía y lo que están es participando ellos activamente a la hora de llevarse grandes despachos como Cuatro Casas, como RSM, uh-huh. A la hora de llevarse talento a sus compañías, vienen aquí con su profesorado, les cuentan sus culturas empresariales y les forman en aquellas habilidades que saben que van a ser fundamentales para el éxito profesional. Eso, es impresionante. Eso lo habéis puesto en marcha. Disculpa que te he interrumpido. Dinos, Mar. No, que sobre todo lo que acabas de comentar, ahora que ya casi estamos cerrando el programa, ¿no? Que cuando tenemos a Joaquín, no solo nos renueva energías positivas, sino que nos da claves importantes para, bueno, pues para acometer un entorno que en determinadas ocasiones nos puede frustrar, ¿no? Por perfiles con los que interactuamos. Entonces yo, bueno, no sé si te aventuras, Joaquín, ya para cerrar, ¿qué es lo próximo? ¿Qué será lo próximo que veamos? Lo integramos y hacemos una nueva invitación, por supuesto, para compartir en Querer Comprender en otra ocasión, pero ¿qué será lo próximo que veamos, Joaquín? Bueno, yo creo que efectivamente toda la digitalización va a ser, muchos lo hacen y tú además más lo sabes muy bien porque ya llevas años en el entorno y eres una avanzada y una precursora, ¿no? La formación online, no como distintivo de, por un lado está lo presencial, que es lo bueno, y por otro lado está lo online, que no lo es tanto, sino lo online como una alternativa más flexible, más accesible y sobre todo al alcance de todo el mundo y de todo tipo de entornos y de situaciones, ¿no? Si no puedo ir presencialmente a un entorno donde están los directivos contándome cosas, pues que me las cuenten en vídeos y yo las veo cuando buenamente pueda. Que me atiendan en streaming y yo les pregunto. Este tipo de cosas, yo creo que el futuro no es que vaya a ser esto implantado, que eso está más que implantado, sino que yo creo que va a ser el reconocer este tipo de formación, que es la formación online o la mixta, formación online-offline, como altísima calidad. Creo que todavía tendemos un poco a pensar en el prejuicio de que lo online quizás no tiene tanta calidad como lo presencial, al menos a efectos, si quieres, estéticos, y sin embargo yo creo que es el futuro sin ninguna duda, ¿no? La formación continua no te permite estar todos los días de tu vida yendo 2 horas a una escuela de negocios todos los días. Puedes ir a hacer un máster una vez, 2 veces, pero no vas a ir y sin embargo necesitas formarte continuamente. La online va a ser la solución para que estemos permanentemente a la última. Pues con esta última aportación, querido Joaquín, terminamos el programa. La verdad es que es un placer compartir contigo mi más profunda admiración. Ya sabes que yo soy, vamos, tu fan número uno, no, pero estoy entre las primeras. Y, por cierto, muchísimas felicidades en mi nombre, en el nombre de mis compañeros, de nuestros oyentes, porque has estado recientemente de cumpleaños. Así también es. Esa parte humana, ¿no?, que se conozca, esas felicitaciones. Muchas y, bueno, gracias. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Gracias, compañeros, gracias, queridos oyentes. Creo que ha sido un programa espectacular, brillante, lleno de aportaciones que nos enriquecen a todos y muy buen, feliz fin de semana para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo a ti. Y encantado de estar con vosotros aquí. Gracias por su esto, Mar. Muchas gracias a todos. Encantado. Un placer. Gracias, compañeros. Gracias. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender todos los viernes a partir de las 12:15 en Radio Mairena, bajo la dirección de Mar Souto y la producción de Javier Mauri. El río es hablador y el monte es selva. Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. América. Recuerda, tu cita con Querer Comprender son los viernes por la mañana en el 107.3 de la FM y ahora también en streaming. Eso es América. Dios hizo el Edén, pensó en América. Radio Mairena, no solo te hablamos, También te escuchamos. 107.3 FM.